Esteban Burrich, bienvenido a Salta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Hugo Verón, FM Noticias, El Carmen Digital y ahora 7 Radial. ¿Tu motivo, la presencia de estar invitado acá en Salta por el PRO? Bueno, estamos recorriendo varios ministros y gente del PRO, estamos recorriendo en vista de la campaña 2015 de Mauricio Macri como candidato a presidente, recorriendo distintas provincias, como digo, ciudades, tanto para contar un poco lo que venimos haciendo en la ciudad y algunas ideas que tenemos para plantear de propuestas a nivel nacional, como para interiorizarnos aún más de la situación en cada una de las provincias, conocer, juntarnos con docentes, por ejemplo en mi caso, ver un poco más allá de las estadísticas que uno puede conseguir sobre la educación en Salta, bueno, hablar con docentes y conocerles más en profundidad, pensando que tenemos la intención de gobernar este país a partir del 10 de diciembre del año que viene. Bien, ¿cuál es el análisis que hacen en general del escenario político en la Argentina a menos de un año de las elecciones, no? Yo creo que se está empezando a polarizar entre los que buscan continuidad, que continúe el modelo que se implementó a partir de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, y los que quieren un cambio, ¿no? Y eso, con mucha claridad, cada vez más inclinándose para el lado de Mauricio. Creo que a medida que se conoce más en profundidad lo que se ha hecho o se ha podido hacer en la ciudad, eso va haciendo que la gente vea que realmente se puede trabajar de otra manera, que se puede poner la política al servicio de resolver los problemas de la gente y no de los políticos, que realmente se puede trabajar para cambiar la calidad de vida de la gente. Y eso, con mucha humildad, entendiendo que justamente tiene que nacer de proyectos locales, como el que pretendemos que sea liderado acá por Juan Collado, de que cada provincia genere su propio proyecto, pero siempre poniendo un foco en cómo le resolver los problemas a la gente. ¿Qué diferencia tenés vos entre a nivel nacional y a nivel provincial en tu provincia? ¿En qué sentido? Claro, ¿cuál es la diferencia que tenés? Yo creo que hoy lo que hemos diferenciado fuertemente es el foco que le hemos puesto a la calidad educativa, en lo que hace a mi materia, ¿no? A la calidad educativa, he implementado un instituto de evaluación que todos los años nos mide la calidad educativa, a nivel nacional nos medimos cada 3 años, eso no permite tomar buenas decisiones. Poner un foco en la capacitación docente, si realmente poner un foco en la capacitación docente, y en la formación, en la mejora del salario docente. Realmente nosotros comenzamos con muchos problemas con los docentes, son gremios que no son amigos, digamos. Han hecho campaña los principales gremios con los candidatos del kirchnerismo y se expresan a favor del gobierno nacional. Sin embargo, hace 3 años que no tenemos paro docente, entonces realmente hemos construido una relación que ha eliminado prejuicios, que ha puesto más allá de las camisetas políticas de cada uno la educación como y luego un nivel de inversión importante en construcción de nuevas escuelas, en cubrir el nivel inicial. En la ciudad todos los chicos de 4 y 5 años van a la escuela, más del 90% de 3, 9 de cada 10 chicos de 3 años también van a la escuela. Es decir, realmente hemos hecho un cambio pensando la educación como una herramienta de progreso de largo plazo. Invertimos mucho en primaria, o sea, creemos que la primaria hay que fortalecerla muchísimo. Le hemos puesto inglés desde primer grado a todos los chicos en la ciudad, hemos puesto la computadora por alumnos de primer grado, conectada a internet, además, no solamente la computadora, sino que el chico en toda la ciudad está conectado a internet. Va a su casa, tiene una conexión a internet gratuita a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Y luego trabajar mucho con los docentes. Yo vuelvo a la política en general. Se dice que salvo Santa Fe, tal vez un poco Córdoba, lo que le falta al macrismo es llegar al interior, penetrar la barrera del interior, donde funcionan en muchos casos como viejos feudos, donde los dirigentes locales tienen gran arraigo popular. ¿Cómo se hace para penetrar y cómo ves en este tiempo que ha ido avanzando, si se quiere? Yo creo que a partir de los cambios que hemos visto, a partir del cambio que se ha producido en la gente que busca el cambio, han surgido nuevos dirigentes que están teniendo una relevancia importante. Durán Cornejo acá en Salta, por ejemplo, es alguien. Eduardo Cáceres en San Juan. Es alguien que el año pasado tuvo una muy buena elección en San Juan, es electo diputado nacional. Carlos McAllister en La Pampa, digamos. Son todas sus provincias que, por ejemplo, La Pampa ha sido siempre gobernada por el peronismo. Bueno, hoy tiene una persona nueva que se mete en política y que dice, quiero cambiar las cosas como vienen haciendo, y la gente la quiere acompañar. Entonces, hoy Carlos McAllister es un competidor para gobernador el año que viene. Entonces, creo que se está produciendo un cambio. que sí digo, esta polarización hay que ver para qué lado se cae todavía, ¿no? Nosotros queremos seguir construyendo la idea del cambio, pero bueno, hay que ver si nos ganamos la confianza de la gente para liderar ese cambio alrededor del liderazgo Mauricio. Bien, eso es lo bueno de estar con un compañero que toca política. Yo vuelvo a educación. Si me mareo en algún momento y te empiezo a molestar a vos de política, avísame. ¿Qué sabés acerca de la educación que se brinda hoy en Salta? Bueno, la verdad que nosotros hemos trabajado con el ministro Div acá, hemos tenido trabajo en conjunto alrededor del tema de adultos, de intercambio de algunas experiencias, como por ejemplo el tema tecnológico. Creo que obviamente con las dificultades que tiene Salta por el tema geográfico, nosotros creo igual que hay que poner un foco mayor, por ejemplo, en lo que es el tema de capacitación docente y en el tema de educación inicial. Es decir, yo creo que son dos tareas donde nosotros nos gustaría ver, creo que es un, repito, creo que es un problema general, pero me parece que en Salta se podría avanzar más. Sé que están avanzando en el tema de los 4 años, pero bueno, creo que ahí es donde estamos necesitando una mayor coordinación a nivel nacional. De hecho, si nos toca la responsabilidad de conducir la educación de todo el país, uno de los planteos va a ser justamente trabajar en conjunto con provincias y municipios para seguir fortaleciendo estos ejes, ¿no? El docente como un agente de cambio que tenga todas las herramientas. Si realmente acá uno, cuando escucha no todos los docentes tienen la misma capacidad de llegar a herramientas en todos lados, y eso lo tenemos que superar. El problema de los docentes muchas veces acá en Salta se da por el tema de que trabajan muchísimas horas, caso creo que es el único en el país donde los docentes trabajan 76 horas, realmente álgido el trabajo, salís a las 7 de la mañana, volvés a las 11 de la noche, de lunes a viernes, entonces la capacitación del docente por ahí se hace muy poca los fines de semana, y si no, estás cuando te deberías estar en el aula, te estás capacitando. Nosotros hemos trabajado mucho en cambiar eso, hemos limitado la cantidad de horas que los docentes pueden enseñar, y le hemos incorporado más horas de trabajo y de estudio, hemos puesto días al año que tienen obligación de entrenarse, o sea, de capacitarse, en servicio, es decir, son días de semana que el sistema tiene previsto como para enseñar, y estamos lanzando un sistema ahora de capacitación en servicio permanente, es decir, maestros de maestros, digamos, que van a recorrer las escuelas y que van a estar todo el tiempo entrenando a los maestros. ¿Qué me refiero en esa línea, la línea de la docencia, de la educación en general? En Salta uno de los principales cuestionamientos que ha tenido esta política de educación de este gobierno tiene que ver con la educación religiosa, que ha sido se ha llevado inclusive a plano nacional, la Corte de Justicia va a tener que definirlo. ¿Cómo analiza usted también como titular de una carrera educativa en otro punto del país? ¿Cree que es válido? ¿Cree que...? Yo creo que en este caso hay que dejar actuar a la justicia. Nosotros en la ciudad tenemos un sistema que está funcionando de esa manera, con lo cual ahí quiero respetar el federalismo, digamos, ¿no? Me parece que es muy importante que comprendamos la dimensión federal que tiene nuestro país, y que eso hace que cada provincia pueda tomar, así que de la Corte y ver qué es lo que define, y entonces ahí tendrá que tomar una decisión el gobierno. Pero creo que hoy, sin lugar a dudas, a mí lo que sí me parece importante es el desarrollo espiritual, no necesariamente religioso, pero espiritual, entender la dimensión espiritual del ser humano en términos de el trabajo solidario, de buscar fortalecer los valores en la educación, que haya formación. Yo creo que uno de los grandes males de la Argentina ha sido esta idea de la escuela que contiene, ¿no? La escuela no contiene, la escuela debe formar y educar. Cuando decimos la escuela contiene, es como que nos contentamos con que los chicos estén en la escuela. No, el chico tiene que tener un desarrollo integral, ¿no? Y todas las dimensiones del ser humano, incluida la que nos diferencia de los animales, también tiene que ser desarrollada. Y creo que en ese pensamiento que nosotros hemos incorporado también en el desarrollo de la ciudad, creo que es importante que haya un debate respecto a cómo la escuela debe dejar de ser esa idea de escuela contenedora contra una escuela que realmente sea formadora y educadora. No, porque yo no creo que la ciudad de Buenos Aires pueda avanzar en algo similar, ¿no? No, yo creo que, creo que la ciudad, en la mayoría de los distritos ya ese debate se ha dado, pero lo que quiero decir es, no es ni obligar a una religión ni sacar el tema espiritual del desarrollo humano, ¿se entiende? Es una combinación de las dos. Entonces creo que hay que compatibilizar las dos cosas, pero creo que pensado desde esa dimensión espiritual de la que se planteó. Yo soy una persona religiosa, practicante, pero creo que parte de, justamente del crecimiento de nuestra Argentina ha sido el respeto a esa diversidad que se genera cuando uno es un país abierto. Entonces creo que tenemos que respetar esa diversidad. Y la escuela tiene que fomentar el desarrollo y el conocimiento, porque la mejor manera de respetar algo es conocer. Entonces creo que tiene que haber conocimiento de las distintas religiones, lo cual no quiere decir, repito, que se tenga que hacer práctica religiosa, pero sí el conocimiento, que es parte del desarrollo, y el entendimiento de que a partir de las diferencias nos hacemos más valiosos, de la comprensión de que la tolerancia y el crecimiento con diferencias nos hace más valiosos, como sociedad, como país. Creo que nuestro país ha sido así creció, y creo que en algún lado es como que hemos empezado a ser menos tolerantes en nuestra diferencia. Uno de los problemas que tiene la provincia de Salta es el tema del salario docente. Inclusive este año hubo 2 meses casi sin clases justamente por el problema salarial. Mañana le dan un bono a los docentes. Así que, ¿cuál es tu planteo? Yo lo que puedo decir es, creo que muchas provincias están siendo afectadas por una política del gobierno nacional que ha sido la de concentración de recursos para manejo discrecional a través de la extracción de impuestos provinciales y de coparticipación a través de las retenciones, por ejemplo. ¿No? Eso ha hecho que el gobierno se haga... Cuando el gobierno de Néstor Kirchner llegó al poder, se coparticipaba más del 50% de la masa impositiva nacional. Hoy estamos bajo del 30%. O sea, se ha reducido casi a la mitad la masa coparticipable. Y eso le saca impuestos e independencia. Pero yo creo que hay un punto que discutir, ¿no? Pero yo creo que el gobierno nacional no debería construir escuelas. Debería darle los fondos a las provincias para que las provincias las construyan. Yo creo que ha habido una construcción de un unitarismo sin ser unitario que me parece que ha dificultado el desarrollo. Particularmente en la ciudad lo que hemos hecho es, hoy los docentes de la ciudad son los empleados públicos mejor pagos. O sea, hemos incrementado la inversión en las distintas áreas, pero sobre todo en el salario docente. Cuando nosotros llegamos, el salario docente de la ciudad era más bajo que el de la provincia. Hoy es 20% superior. Entonces, creo que realmente que tenemos que trabajar en esa línea. Es mi hijo. Yo vuelvo a la política esta vez. El club viene desarrollando, esperando su propuesta a lo largo del país, viene tirando sus fichas en cada uno de las provincias en Argentina. Salta, Mauricio Macri ha venido ya recorriendo la provincia. ¿Cuál es el análisis que hace usted de la coyuntura política en la provincia, en la cual pareciera que se polariza entre Urtubey, el gobernador, y un sector de la oposición que está vez a Juan Carlos Romero? ¿Cuál cree que es el...? Bueno, nosotros acá también estamos por la tercera vía, ¿no? Así como estamos a nivel nacional, estamos por la vía de Juan Collado y el desarrollo que él va a tener. Creo, francamente, que se da un panorama similar, ¿no? Creo que el verdadero cambio puede venir de alguien como Juan, que es alguien que ha trabajado mucho tiempo temas como la educación en toda la provincia y que ha podido desarrollar una visión distinta de cómo se puede progresar a través de Endeavor y las oportunidades que le ha dado a mucha gente. Bueno, esto lo quiere llevar a nivel de gobierno. Creo que acá también vamos a apostar esa tercera vía, trabajando con Juan y fortaleciendo. Y realmente creo que el fortalecimiento de la candidatura de Mauricio ha hecho que a nivel nacional esas terceras vías se empiecen a ser valiosas en nivel provincial. Déjame la posibilidad esta. Anoche, uno de los referentes que tiene el Frente Salta, Guillermo Durán Cornejo, manifestó su intención o su deseo, tal vez, de que proche un acuerdo con Juan Carlos Romero para ir en el Gran Frente. ¿Cómo lo ven en Buenos Aires a esto? La verdad que nosotros estamos trabajando hoy por la tercera vía. O sea, realmente hoy estamos desarrollando la idea de que se construya una línea distinta. Repito, me parece que hay que ir trabajando con mucha conciencia de que la gente espera un cambio, ¿no? Y que los que gobernaron los últimos 30 años no pueden ser los que gobiernen los próximos 30 diciendo que van a cambiar algo que no se cambió en los últimos 30. Entonces, realmente creo que hay que buscar un cambio. Y bueno, acá el cambio, nosotros lo vemos de esa manera. tercera opción. No creen que puedan avanzar. La verdad que por una cuestión inclusive de visión de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque creemos que sería volver a enredarnos en algo que quedó atrás, que es un debate que ya pasó. Bueno, también otro de los puntos que se viene charlando, se viene dialogando, sabemos que ha tenido por lo menos algunas conversaciones con la UCR, con UNE, así como se viene dialogando a nivel nacional, en Salta también ha tenido sus charlas, una especie de principios de acuerdo, parecería. ¿Crees que puede llegar a ser ese camino también? Ahí lo que se está planteando es usar las PASO como un modelo de definición, digamos, ¿no? Entonces, obviamente que las PASO sirven para eso. Y como he dicho, lo que Mauricio plantea, lo que hemos discutido internamente, es, miren, hagamos un acuerdo de PASO de dirigentes, no de estructuras, porque si no se empieza a mezclar todo. O sea, esa es la diferencia que tenemos con esta idea de empezar a agrupar. Creemos que sí se puede llegar a acuerdo de dirigentes, y tenemos muchos dirigentes del radicalismo. Hemos tenido un trabajo muy fecundo, inclusive ganado hace muy poquito la intendencia Marcos Juárez en Córdoba. Se puede trabajar en conjunto, pero siempre pensando que debemos construir una alternativa distinta a lo que ya, no más de lo mismo. Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora de tu visita a Salta? Bueno, estamos hoy con una reunión con docentes locales y después con parte de la militancia de acá en Salta. Bueno, después de disfrutarla durante el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.